tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Muy buenas tardes, escuchas Radio Utopía 107.3 FM. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Y radioutopía.es, también en internet. Esto es Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. Esta tarde tenemos con nosotros a Ana de Miguel. Muy buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Me decías que no tienes experiencia radiofónica, a pesar de que tú eres una persona que ha hablado mucho y que ha participado mucho en el mundo del feminismo. Tú eres filósofa, tú eres profesora, ¿no?, en la Universidad Rey Juan Carlos, y sobre todo tú te has dedicado al ámbito del feminismo, y hoy estamos aquí para que el que escuche este programa pueda entender el feminismo, saber qué es el feminismo, cuáles son sus aristas, sus vertientes. Y si te parece, podemos empezar por el principio. Hablar de qué es el feminismo, qué sentido tiene históricamente o en la actualidad. Vale, muy bien. Pues mira, el feminismo podemos decir que es tres cosas distintas. El feminismo es una teoría, es un movimiento social y es también una forma de vivir la vida cotidiana o una forma de vida. Curiosamente, no tienen por qué coincidir. El feminismo es una teoría y una filosofía, hoy en día un pensamiento académico. Tú vas a Harvard o a Columbia o a cualquier universidad y vas a encontrar tu departamento de estudios feministas o de género. Como teoría, el feminismo lo que defiende es que las mujeres somos seres humanos, en el mismo sentido que lo es un hombre. Y bueno, ya hablaremos largo y tendido, pero es porque realmente las mujeres nunca hemos sido definidas, ni conceptualizadas, ni consideradas como personas. Luego, como movimiento social, es un movimiento que tiene dos siglos de existencia, como mínimo, ya organizado en torno a la teoría anterior, a la afirmación radical de que las mujeres somos personas. Y como movimiento social, pues tiene sus militantes, sus activistas, sus organizaciones. Y luego el feminismo es una forma de vida. Y, por ejemplo, una forma de vida en que una mujer, luego si quieres también hablamos de los hombres, en que una mujer asume que es una persona y que como tal debe ser tratada. Por ejemplo, en reciprocidad respecto a sus relaciones con los varones. Pero esto no es nada habitual, no te creas. Y esa mujer que vive su vida de esa forma puede, sin embargo, desconocer completamente la teoría feminista o incluso afirmar que no es feminista y que el feminismo es innecesario o que, es decir, no tiene que coincidir. Sí, sí, porque además hay mucha confusión incluso con el término feminista, ¿no? Gente que lo opone al machismo, o sea, como digamos, es el embrismo, ¿no? Pero, sí. De todos modos, Ana, dices que es una postura, una visión del de la mujer como una persona. Supongo que esto tendrá alguna raíz, el hecho de haber considerado a la mujer, decías, ¿no?, como no como una persona. Creo que deberíamos a lo mejor profundizar un poquito ahí, si no era una persona, qué es lo que se consideraba a la mujer. Bueno, pues mira, es duro decirlo, más duro es estudiarlo y leerlo. Como yo soy de filosofía y te puedo decir que los filósofos clásicos que estudiamos en el instituto, como Platón, como Aristóteles, consideraron siempre que las mujeres éramos como hombres, pero en defectivo. Es decir, parecemos hombres, parecemos seres humanos, pero no llegamos a serlo. Entonces, luego esto, en cierto modo, nos llegó transmitido por el cristianismo, en que el ser humano neutral y real es un varón. Démonos cuenta que en la religión cristiana, con todos mis respetos, porque he dicho que Platón y Aristóteles son igual, es que ahí vamos a encontrar que coinciden pensadores que tienen ideas opuestas en otros aspectos, pero respecto a las mujeres, para el cristianismo la mujer no es hecha a imagen y semejanza de Dios, eso es el varón. Y luego la costilla que sale y dice, pues este no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar un ser que parezca humano, pero siempre inferior a los varones. Es muy triste que en algunos filósofos, y muy importantes, hemos sido definidas como trozos de carne. Podemos decir, para resumir un poco, que las mujeres hemos sido conceptualizadas como cuerpos y los hombres como mentes. Ellos cultura, nosotras naturaleza. Y esta definición no era inocente. Toda definición tiene consecuencias sociales y humanas muy importantes. Las mujeres hemos estado definidas como cuerpos y al servicio colectivo de la reproducción de la especie y al servicio luego de varones particulares para ser la condición de posibilidad de que ellos desarrollen su proyecto de vida como seres humanos. Las mujeres nunca hemos tenido proyecto de vida. Hemos sido personas, es decir, cuerpos, destinadas a servir al proyecto de vida de los demás. No sé si quieres que siga porque... Bueno, pues mira, es que te voy a decir una cosa. El ser humano, si pensamos en una definición de ser humano, porque el feminismo como filosofía viene a alterarlo todo, nuestra conciencia de quiénes somos, la humanidad también. Ahora, el feminismo ha puesto sobre la mesa que el ser humano nace y muere vulnerable. Ese es el hecho definitivo de nuestra existencia. El ser humano necesita muchos cuidados desde que nace hasta los, vamos a decir, 14 años como mínimo. Y luego envejecemos y también necesitamos otra vez muchos cuidados. Y podemos enfermar por el camino y también... ¿Dónde están los filósofos que han teorizado que el ser humano es uno que necesita muchos cuidados? En ningún sitio, porque se teorizó al ser humano como el Aristóteles dijo, el ser humano es el ser que ama la política o el ser que desarrolla el arte, la creación, es religioso, es los cuidados. A la mitad de la raza humana, las mujeres, se dijo, estas a cuidar, para que los demás podamos desarrollar un proyecto como si no hubiera que cuidar, no, ni comer, ni hacer la cena, ni cuidar a los niños pequeños, que tanto... Entonces, en ese sentido, las mujeres fuimos desposeídas de nuestra humanidad, tal y como se definió la humanidad, para servir al proyecto de vida de los varones y de nuestros hijos, pero nosotras... No hemos sido la condición de posibilidad de que otros desarrollaran vidas humanas. Estás hablando de la situación de patriarcado, de machismo, ¿no? Que entiendo que es históricamente casi existente desde el principio de los tiempos humanos. Pues sí, la verdad es que, mira, hubo allá por los años, yo que sé, a mitad del siglo XIX y luego recurrentemente siempre aparecen autores y autoras que manifiestan que hubo un matriarcado originario. Es decir, que en un tiempo remoto y lejano las mujeres tenían el poder. Vamos a ver, documento de eso no hay nada de nada. No. Todas las sociedades conocidas, el poder. ¿Qué es el poder? El poder político, el poder económico y el poder simbólico, que sepamos, lo han tenido los varones. Y a las mujeres nos han otorgado puestos muy distintos en cada civilización, pero siempre jerárquicamente inferiores a ellos. Siempre. O sea, no hay una cultura en que hayan sido, y que la tengamos documentada, las mujeres las que hayan dicho el sentido de la vida humana es este, vamos a organizar la tribu o el colectivo en función de este sentido de la vida que hemos encontrado, el cuidado es importante. Todas las sociedades ha sido el varón el que se ha situado como el centro, como el ser humano neutral. Yo me imagino que las personas que habéis estudiado el movimiento feminista y el machismo y el patriarcado debéis ser también conocedoras de una característica a la que tú vienes aludiendo casi desde el principio, y es el dominio de unos seres humanos sobre otros, ¿no? Ya no solamente hombres sobre mujeres, sino más generalmente, ¿no? Diferentes clases sociales. ¿Opinas que es una condición natural del humano? Bueno, pues mira, francamente, yo, y sobre todo según voy cumpliendo años, que ya llevo más de medio siglo en el planeta, pues la verdad es que oscilo mucho entre, tú que eres de filosofía también, oscilo en mi consideración del ser humano. Ya decía Pascal que somos esos seres que reptan entre el cielo y la tierra, es decir, que tenemos mitad buena y mitad mala. Pero yo no sé si cada día soy un poco más hobbesiana. El filósofo Hobbes, que decía, el hombre es un lobo para el hombre, y yo siempre añado, y para la mujer también. Pero es que, aunque cuando pienso esto, porque es que fíjate el mundo en el que vivimos, es un mundo sin piedad. Y es así, aquí estamos mientras sabemos que al lado nuestro, en Madrid, el tema de la prostitución, que es salvaje, como unos buscan placer en la carencia y la necesidad de otros, el tema de las pateras, el tema de la valla que hemos puesto para que no nos asalten. En fin, que el mundo, si te pones a pensarlo, la idea del ser humano que tenemos no puede ser muy buena. Pero, sin embargo, luego siempre intento recordar y digo, bueno, pero si no fuera porque somos más, me incluyo, las personas que vivimos nuestra vida sin hacer daño a nadie intencionadamente, luego daños en las relaciones personales, pero no es ese el problema que asola el mundo. Y creo que somos más. La lástima es que no tenemos mucha ambición de gobernar a los demás, de tomar el poder. Nos gusta más vivir nuestra vida, nos interesa todo, la filosofía, el arte, divertirnos, tomar cañas. Entonces no estamos solo volcadas en un tomar el poder, porque yo estoy segura de que quien tiene una meta fija puede que sí, puede que no, pero puede llegar a conseguirla. Y esas son las personas que toman el poder en el mundo. No, y no son buenos. Son personas muy problemáticas. En ese contexto, en un momento determinado, surge el movimiento feminista. No creo que se pueda entender el movimientos de liberación humanos, ¿no?, sin incluir y tener muy presente siempre también el feminismo. Dijo alguien que cuando el 15M, ¿no? Recordarás que la revolución, si es, será también feminista, ¿no? Y a lo mejor podríamos, Ana, hacer una pequeña y breve, ¿no?, explicación del movimiento feminista desde el punto de vista histórico. Pues sí, me parece muy interesante y muy oportuno, porque hay que recordar que cuando en el 15M pusieron la pancarta de la revolución, será feminista o no será, la buchearon. Es decir, el feminismo yo creo que es de todos los movimientos sociales el más incomprendido, pero no pero por razones totalmente interesadas y explicables. Ahí, el otro día estaba en unas jornadas en Lanzarote y una chica de la mesa, joven y muy inteligente y muy maja, vino a decir: es que es una pena que la gente no sepa realmente lo que es el feminismo, porque si la gente lo supiera, todo el mundo sería feminista. Y yo pensé, qué incauta, no es así. La gente no es feminista, la mayoría, porque o no les interesa o no pueden, porque hacerte cargo de lo que significa el feminismo es que revoluciona tu vida y te hace ver todos los fenómenos y la realidad social con unos ojos nuevos que realmente es deprimente. Aunque por otro lado yo te diré que yo llevo toda mi vida militando de una u otra manera en el feminismo, y todas las mujeres que he conocido y los hombres tenemos una capacidad enorme para disfrutar de la vida. Son ambientes muy muy alegres, a pesar de que los análisis que hacemos son deprimentes. Pero nos pasa en más ámbitos, ya, es verdad. Pero bueno, es que la capacidad reflexiva y saber dónde vives es deprimente, pero también te da la alegría de que estamos en esta vida para ser conscientes de quiénes somos y dónde estamos, si no, claro, y tener un punto desde el que avanzar, ¿no? Sí, y esa es pues la alegría. Pero bueno, respondiendo a lo que me preguntabas, pues es que mira, si el feminismo como movimiento social, podemos decir que feminismo ha habido siempre a lo largo de la historia, y lo hay en todos los sitios del mundo, siempre que una mujer o un grupo de mujeres se queja de lo amargo que es el destino de las mujeres en el patriarcado, y añade que no solo amargo, sino injusto. Porque decir que tu vida es amarga o qué desgracia, he tenido una niña, como hay una canción que dice, porque sabe las penalidades que va a pasar, pero eso no es suficiente. Hay que decir, el destino que le espera a esta mujer es penoso, y eso es una injusticia. El paso a decir que eso es una injusticia, eso es el feminismo. Es decir, no solo quejarse de lo que la sociedad hace a las mujeres, sino quejarse y decir, y como esto no es justo, vamos a ver si podemos cambiarlo. Eso comienza en la Revolución Francesa, y comprender el feminismo es comprender la Revolución Francesa y lo que sucede allí, que es lo siguiente: las mujeres participaron activamente en las calles en todos los sucesos revolucionarios. Pues bien, cuando los jacobinos, cuando la revolución triunfa y toman el poder, grupos de izquierda van a expulsar a las mujeres de todo rasgo de ciudadanía. Los jacobinos llegan a prohibir toda reunión de más de 3 o 4 mujeres en un espacio público, cierran los clubs de mujeres, ejecutan a todas las feministas, no solo a las feministas, ejecutaron a muchos ciudadanos franceses, pero prohibieron cualquier tipo de participación de las mujeres en el espacio público, y lo hicieron de la mano del filósofo Jean-Jacques Rousseau, que afirmó esto: la función de las mujeres en todo tiempo y lugar es hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables, y para eso deben ser educadas desde niñas. Rousseau pasa, y se le estudia así, por ser un filósofo radicalmente igualitarista. Rousseau era un sinvergüenza para la mitad de la raza humana, pero es que la mitad somos muchas. Y sin embargo, vete a Wikipedia a que se nos salga, vamos, es que la ira, y verás la página hecha de Wikipedia de Rousseau, en que no se menciona en absoluto, que se dice el creador del primer tratado de pedagogía moderna, el Emilio, donde hay un capitulito que se titula Sofía, y la educación de Sofía tiene que ser toda la contraria de la de Emilio, y donde pone a las mujeres toda su misoginia, es decir, su odio a las mujeres, le da rienda suelta, y el sentido de nuestra vida y de nuestra educación, hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables, y lo dice así, incluyéndose. Es un morro tremendo. Y eso es lo que tenemos encima que estudiar y admirar a Rousseau, porque resulta que en otras obras, él, para él la igualdad económica es la única igualdad que merece ese nombre. Fíjate qué complicada nuestra conciencia, cómo encontrar paz cuando sabemos que la izquierda, los movimientos de liberación progresistas, la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, hecha en la Revolución Francesa, nos excluyó de todo derecho civil y político. Si me dejas, para que las oyentes y los oyentes vean un poco lo que ha sido nuestro destino en las sociedades patriarcales, un ejemplo que ahora pongo mucho desde que lo pensé. Fíjate, para Aristóteles ya, para la filosofía, el surgimiento de la filosofía y la democracia en Grecia, las mujeres hasta tal punto somos insignificantes frente a la importancia masculina, hasta tal punto somos insignificantes que lo que aparentemente hacemos, que nadie nos lo podría negar, tener hijos, que parece que el embarazo es en nuestro cuerpo, que el niño y la niña lo gestamos nosotras, pues no, la filosofía aristotélica arranca diciendo que las mujeres somos vasijas vacías, materia, incapaz de producir y generar hijos, seres humanos, que es el semen creador el que entra en la vasija vacía o materia inerte, le da forma, crea el alma y genera el ser humano. Es decir, que el padre y el que tiene hijos es el hombre y no las mujeres. Y esto tenía consecuencias de todo tipo, legales. La patria potestad la han tenido siempre los varones. Los hombres tenían los hijos. Las mujeres éramos un receptáculo, bueno, vasija vacía. Esto lo sigue Santo Tomás de Aquino, lo sigue toda la Iglesia. Y cuando yo nací, creo, vamos, lo tengo que contrastar con alguna de derecho, pero cuando yo nací en este país, la patria potestad creo que todavía era de los hombres, o está, es decir, que un padre podía coger a un hijo recién nacido, una hija, y darlo en adopción sin el consentimiento de la madre, porque la madre, el que había tenido el hijo, era de él, y era de él, y podía cambiar de opinión y darlo en adopción, y era algo totalmente legal. Y como fruto de eso, llevamos el apellido primero en este país de nuestro padre, cuando realmente, que sepamos, quien nos ha gestado y concebido es la madre. Pero no, es que no es así, porque sabemos que el orden genealógico es tú eres de tu padre. Y ya para rematar, he visto El Señor de los Anillos ya como 40 veces, que no sé, estoy bueno, por mis hijos en parte. Y es que cada vez que se presenta allí un señor, que es una película en la que solo salen hombres y dos o tres chicas que ya podríamos ver su papel, pues cada vez que se presenta uno le dicen: hola, Aragón, hijo de Aragón. La genealogía es solo masculina. Hola, Rey Hanso, hijo de... Digo, esto es la ley del padre, es que no se ha movido un dedo. Ellos se paren entre sí, ellos tienen hijos entre sí, ellos hacen la guerra entre sí, y de vez en cuando sale una mujer por ahí. No. Bueno, y hablabas un poco de la época ilustrada, ¿no? Un poco este fracaso, ¿no? De muchos de los ilustrados. Y luego está el movimiento también de principios del siglo XX, finales del XIX, las sufragistas, ¿no? Sería interesante, algo que nos dieras una pequeña pincelada sobre ello. Sí, es verdad. A las sufragistas les debemos tanto. Vamos, yo para empezar les debo estar aquí. Las mujeres, todo lo que hemos conseguido, todo ha sido por medio de una lucha, y en general una lucha sin cuartel. Estudiar la historia de la teoría feminista y del movimiento es apasionante, uno, porque no sabemos nada, y sin embargo ha sido un movimiento con unas personalidades extremadamente interesantes, con una reacción patriarcal muy interesante. A ver, las sufragistas fueron las mujeres que, cuando reaccionaron ya del estupor que les causó ver que la Revolución Francesa lo quería revolucionar todo menos el sitio de las mujeres en la sociedad, que eran todo lo revolucionaban, pero Eso sí, luego a la hora de querer tener una esposa que les cuidara sumisa y sexualmente para lo que ellos quisieran, eso querían dejarlo exactamente igual. Cuando las mujeres se fueron reaccionando, que cuesta reaccionar a cada batalla perdida y a cada amarga traición, que esa ha sido nuestra historia con los revolucionarios, pues cuando se recuperaron ya se pusieron un objetivo: luchar para conseguir los derechos políticos. Es el sufragio, por eso se les llamó sufragistas. Pero hay que saber que dos cosas sobre todo: que el movimiento sufragista siempre fue muy, muy heterogéneo. Tú antes has aludido a la clase social, y es verdad, ya lo veremos, o sea, la única desigualdad que existe no es la de género o la de hombres y mujeres. Las desigualdades de clase son muy brutales y marcan mucho también la vida de las personas. Hay más desigualdades, por supuesto, pero entonces el sufragismo llegó a ser un movimiento de masas. Y porque las mujeres, al comprender las diferencias tan fuertes que tenían entre sí, ideológicas, unas eran más de izquierdas, otras más de derechas, otras más de centro, raciales, de clase, dijeron, sí, pero hay algo que nos une como mujeres, porque ellos nos están haciendo lo que nos hacen a todas las mujeres. Y fue ese algo, entonces se fijaron en una lucha de carácter muy general que les pudiera unir a pesar de sus otras diferencias, y llegó a ser un movimiento de masas porque, hay que fijarse, las mujeres solo pedían el derecho al voto. Decían, dejadnos votar, no somos seres humanos como vosotros, no tenemos derechos que defender. Se lo pedían a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos, a sus hijos varones, que habría que pensar que, caramba, eran sus hermanos, sus padres. La respuesta fue siempre no, no y no. Nos quedamos con todo el espacio público. Es nuestro. El Parlamento es nuestro, el mundo de la creación es nuestro, las fábricas son nuestras, los obreros somos nosotros. Vosotras, ya lo dijo Rousseau, a hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables. El siglo XIX fue sangrante. Es tan interesante estudiarlo, uno, por las grandes teóricas feministas y hombres que apoyaron el feminismo, porque en aquel siglo las mujeres no podían escribir prácticamente todavía como teóricas y filósofas. Novelistas, empieza a ver las primeras grandes novelistas, Jane Austen, pero desarrollar argumentos tienes que aprender desde pequeña, y entonces fueron hombres como John Stuart Mill, como William Thompson, como los grandes socialistas, August Bebel, los que escribieron las grandes obras feministas, también algunas mujeres, pero quiero decirte que hubo grandes hombres, y las obras son tan extraordinariamente interesantes. Pero más de 100 años tardaron las mujeres en conseguir la migaja que era el derecho al voto. ¿Por qué? Es que los hombres, todo ha sido luchar contra quien tenía el poder y la capacidad de abrirnos los derechos, abrirnos el espacio público. Eran varones y lo tenían muy claro entre sí: no, no y no. Si no sabemos esto, si hoy las personas que vivimos, las chicas jóvenes, no saben de dónde venimos, de una historia de opresión, pero muy, muy sórdida. Podemos poner ejemplos de cómo era la vida de las mujeres en el siglo XIX, muy sórdida. Y que no eran marcianos los que nos oprimían, ni el sistema capitalista, ni unos malos abstractos. Eran nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos y los hombres en general. Saber esto, que compartimos una historia de opresión y que quienes se beneficiaban de ella, igual no de forma consciente, igual no de forma, pero eran los varones, eso pues te enseña mucho a saber quién eres y dónde estás, y aprender las cosas que te pasan en la vida, que no te pasan porque eres Ana de Miguel, que te van mal las cosas en esto, sino que formas parte de un colectivo que todavía es de segunda. Una opresión estructurada y sistemática, ¿no? Bueno, y en la actualidad vosotros, vosotras, vosotros, supongo que habrá también vosotros y vosotras. Hombre, pues tú, ya sé que uno de ellos. Lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Luego si quieres lo hablamos sí. un poquito. Habláis de la actualidad como una etapa en la que hay una igualdad formal, ¿no? Y que sin embargo en la práctica no es así. No sé si quieres que hagamos una pequeña pausa, si estás un poco cansada y luego bueno, podemos hacer una pequeñita pausa más que nada por las oyentes y los oyentes y su paciencia. Vale, pues, pues vamos a hacer esa pequeña pausa, poner un poquito de música y enseguida Hijo, es que tengo un rollo. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en este viernes de noviembre que hemos decidido dedicar, teníamos ganas dedicarle el programa al tema del feminismo, ¿no? Aquí hemos hablado en el programa de muchos movimientos y realmente y de muchos temas, de muchas cosas y las que quedan por venir, pero el feminismo teníamos ganas. Bueno, la verdad es que sí hemos hecho algunos programas, por ejemplo, de violencia de género y de algunas cosillas más, pero así un programa genérico, Ana de Miguel, que estás aquí con nosotros, que ha sido tan amable de venir y que bueno, nos ha costado un poquillo de tiempo encontrar el hueco, pero creo que está valiendo la pena mucho, ¿no? Hablábamos de las sociedades formalmente igualitarias, ¿no? Y de cómo en ellas, a pesar de todo, se sigue transmitiendo, sigue imperando el dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, la verdad es que mi opinión es que sí, pero también la de otras muchas y muchos compañeros. Bueno, quería decir una cosa del nombre del programa. Aprovecho que me gusta mucho lo de Olvida tu equipaje, es precioso, pero diría que las mujeres no podemos olvidar nuestro equipaje, porque si olvidamos nuestro equipaje, es decir, de dónde venimos, de esa historia de opresión tan fuerte de la que venimos, pues nos cuesta mucho analizar ¿cuál es la situación hoy de las mujeres? Por lo que me acabas de preguntar. Mira, ahí te diría dos cosas. Una chica joven de hoy en día. A ver, ¿qué le puede decir a ella el feminismo? Esta chica, lo primero que hay que decir es que es muy afortunada. Nace en la sociedad mejor en que podía haber nacido. ¿Por qué? Porque va a poder elegir caminos distintos para desarrollar su vida o su individualidad. Yo pienso que el ser humano, el sentido de la vida humana es elegir tu propia vida, llegar a ser un poco quien eres, no que la elijan por ti, aunque al elegirla por ti tu vida fuera a ser más feliz sin duda que un tutor excelente, una tutora excelente dijera, mira, vas a estudiar esto, te vas a casar con este, vas a tener estos hijos, vas a... No. Ser humano es elegir tú y desarrollar tu vida aunque te equivoques. Eso las chicas de hoy en día tienen más capacidad para elegir de la que ha habido nunca. En ese sentido son afortunadas. Pero luego, si comparan su vida con la de sus abuelas o tatarabuelas, pueden decir, hemos avanzado mucho. Pero ¿y si cogemos otro criterio? ¿Y si las chicas lo que hacen es analizar, comparar su vida no con las mujeres que las precedieron, sino con sus compañeros, los varones? ¿Qué van a ver si se paran a pensar? Pues lo que van a ver es que la sociedad patriarcal se reproduce en ellas con la misma contundencia que lo ha hecho en las generaciones anteriores, aunque, perdón, de manera distinta en parte. ¿Cuál es el núcleo de una sociedad patriarcal? El núcleo es conseguir, sea por ley o por la religión o por la costumbre o por la tradición o de la forma que sea, conseguir que las chicas, las mujeres, nos pleguemos al proyecto de vida de los hombres, que estemos a su servicio, que nuestra felicidad sea que ellos estén felices, que mi triunfo sea que él tenga un buen trabajo, que él me elija a mí, que... Es decir, una sociedad patriarcal, una relación de poder es conseguir que alguien tenga como sentido de su vida que a mí me vaya bien. Ahí es donde no sigue sin haber ninguna reciprocidad entre hombres y mujeres. Yo hoy en día todavía conozco así, y para las oyentes y los oyentes estoy haciendo ese gesto que unes los Un dedos y montón, dices un montón. un montón de mujeres, uno, para mi estupor, que no están en el trabajo asalariado. Es decir, no está, ¿dónde están sus vidas? ¿Cuál es su proyecto de vida? Algunas dicen, yo gracias a Dios o tengo la suerte de que yo no tengo que trabajar. Bueno, se crea alrededor un silencio. Sí, pero es que yo tengo dos hijos, una niña de 14 y un niño de 9. Voy y les llevo y les voy a buscar al colegio y tengo muchas amigas que son madres. Y ahí es donde encuentro esta... es decir, hay mujeres que encuentran que es una suerte que su proyecto de vida sea cuidar a los demás. Yo no tengo nada en contra, el feminismo no tendría nada en contra, salvo que todas las que dicen eso son mujeres. No he conocido un solo hombre en mi vida, y tengo 52 años, ya más de medio siglo en el planeta, no he conocido un solo varón que diga y que me diga, tengo la suerte, yo es que tengo la suerte de que no tengo que trabajar, y que yo entienda esa frase, el significado que lo que quiere decir. Entonces hay aquí una coacción cuando la sociedad es aleatoria, el ser humano debiera ser aleatorio, pues unos hombres les debía gustar ir con pendientes y ir con falda y arreglarse mucho, a unas mujeres también les debía gustar arreglarse mucho, a otras nada, a otros... Pero lo que vemos es que las personas se comportan de acuerdo con unas normas de género que coartan muchas de sus facultades y desarrollan otras extremadamente, y hoy niños y niñas son educados en el rosa y el azul de una forma mucho más, en esos modelos tan rancios de comportamiento de él el fútbol y ella las muñecas si es una princesa, de una forma tan rancia que yo pensé que nunca volvería a vivirla, porque cuando yo era pequeña no existía esa ranciedad que existe ahora en la transmisión de los estereotipos de género. Que, entonces, bueno, ahí podemos entrar en muchas cuestiones, pero hoy, como las niñas, hoy no es la ley la que les dice, no es la religión la que les dice, oye, vosotras sois inferiores a los hombres y buena parte del sentido de vuestra vida va a estar en servirles. Eso en la sección femenina, pero no solo en la sección femenina, también en la Unión Soviética, en Estados Unidos, pero aquí, en la sección femenina, tenemos los textos que estudiaban las mujeres que decían, reconozcámoslo, el sentido de la vida de una mujer es entregarse a un hombre y es feliz entregándose. Esto lo teorizaba también el filósofo Ortega y Gasset, y dijo, volvamos a llamarla sexo débil, dejémonos de tonterías de Simone de Beauvoir, son inferiores a nosotros y el sentido de su vida es cuidarnos, también el Ortega y Gasset. Esto ya no se puede decir así, porque las chicas se rebelarían, dirían, ¿pero tú eres tonto, Ortega y Gasset, o qué? Pero, sin embargo, van al cine y ven una película o escuchan un videoclip o ven una canción en que la protagonista es una chica que sale desnuda restregándose por una barra de striptease, mientras todos los chicos que salen en el videoclip están vestidos con traje, es más, y mientras ella está espatarrada, con unos taconazos, eso sí, casi chupándole sus partes, a la altura de sus partes, y como ellos son unos raperos, a veces negros, y ella es una cantante que vende, les parece perfecto y están interiorizando que el sentido de las chicas, ya me dirás cuál es, chuparles, es que sí. Es una forma distinta, pero ellas asumen su papel de mi placer es el tuyo, tú con traje, yo desnuda, ¿qué quieres que haga? O sea, lo que estás intentando, supongo, decir es que La transmisión de los valores del patriarcado hoy en día se está llevando a la práctica por las canciones, por los cuentos, por las películas, por las novelas. Pues sí, efectivamente. Hoy, en los tiempos de la igualdad formal significa que las leyes son formalmente igualitarias. Está prohibida expresamente toda discriminación legal. Vale, si hoy un político o una política dice abiertamente delante de un micrófono que las mujeres están para ser violadas, que eso lo dijo no hace tanto un político y casi pasaba desapercibido, hoy es un escándalo. Entonces, formalmente hay que tener cuidado, pero sin embargo es en el mundo de la creación, vamos a decirlo así, el mundo de la creación, que incluye el arte, la publicidad, la literatura, mis reflexiones personales, en ese mundo, claro, si no puede haber censura. Ante la palabra censura se revuelve todo el mundo como ya están aquí estas con la censura, nos quieren censurar, son peores que el Papa o que la religión. Bueno, frena un poco y vamos a ver que a ti te están pagando por lo que haces, no es ninguna creación que resulta que te lo han encargado, o sea que ese perfil del creador y el innovador podríamos ponerlo entre comillas, pero sí, estamos viendo que es a través de ese mundo global de la cultura que no admite censuras y que pretende que es el mundo de la libertad, cuando es el mundo del negocio y la industria, es ahí donde se están transmitiendo sin rubor, cada vez con menos rubor, no sé, y eso, claro, como no nos va a preocupar, los valores sexistas más tradicionales. De Pep Guardiola se ha podido decir que no tiene cojones, que no es un hombre, que es falso como una mujer. Esto lo ha escrito un comentarista que es, no sé, ya que le insulta, me gustaría también poder insultarle, pero bueno, no es mi, no soy así. Y se ha quedado tan fresco. O sea, vuelve también otro día otro futbolista en el campo. Es una cuestión de huevos, de cosas que creíamos increíbles. O sea, se transmiten. Y alguien puede decir, bueno, es que el fútbol no puedes censurar. Vamos a ver, el fútbol sale en el telediario de la televisión pública como si fuera una noticia tan importante como la alta política, la distribución de la riqueza, los que mueren intentando cruzar las fronteras, lo ponen a la misma categoría, con mi dinero, con el de todos nuestros impuestos. Eso no es arte, ni creación, ni libertad. O si protestas, te dicen, y es fútbol masculino, no fútbol, perdón. Si protestas, te dicen, es que da dinero. Digo, hay que fastidiarse. O sea que ahora, que algo de dinero es el criterio de lo bueno, lo malo y de lo que vamos a tolerar. Pero bueno, que es la humanidad, se ha vuelto loca. Yo no sé si tú, Ana, crees que existen unos valores específicamente femeninos. Si existe... Quiero saber tu opinión, porque, claro, la dulzura, la... No sé. ¿Cómo ves tú esto? Y me gustaría que lo dejaras muy claro. Sí, bueno, a ver si lo puedo dejar muy claro, porque es una de las cosas más confusas que hay a nuestro alrededor. Vamos a ver, yo no creo que haya valores ni femeninos ni masculinos. Creo que lo que es un valor, si algo es un valor, si algo es bueno, por ejemplo, si cuidar personas es bueno, es un valor, lo será tanto para un hombre como para una mujer. En ese sentido, pienso que si leer es bueno, es algo valioso, es bueno para el ser, lo tiene que ser tanto para un hombre como para una mujer. En ese sentido, pienso que somos seres humanos y personas, y en ese sentido, lo que es bueno para el hombre tiene que ser bueno para la mujer y viceversa. No puede ser, es que para mí es buena la promiscuidad sexual, pero para ti es buena la virginidad. Digo, ¿qué criterio estás utilizando? ¿O es que para mí es bueno trabajar 15 horas diarias y para ti es malísimo y es tirar tu vida a la basura? Vamos a ver, menos incoherencias. Ahora bien, dicho esto, que yo creo en el ser humano y que hay más cosas que nos unen que nos separan a hombres y a mujeres, mucho más, somos la misma raza humana. Pero sucede que venimos de historias de opresión distintas, en que uno ha sido el opresor en general, aunque luego haya sus clases sociales y sus hombres feministas, y otras las oprimidas. A ver, las mujeres históricamente hemos estado destinadas a cubrir unas necesidades y unos valores, y los hombres los opuestos. Si a nosotras se nos pedía que fuéramos dulces, un hombre dulce es como un maricón repugnante que no ni llega a hombre, para que se vea lo que es ser una mujer, una cosa que ni llega a hombre. Hemos dicho antes que el proceso de socialización y de educación es tan distinto si eres niña que si eres niño. Se vuelca tanto en la sociedad en fabricar niñas de una manera y fabricar niños de otra, que luego, si se nos coge como hechos reales y empíricos, una mujer empírica, un hombre empírico, sí podemos tener valores distintos en el sentido de que damos valor a cosas distintas en la vida, pero eso nos daña en general mucho. Nos daña mucho porque los valores que se desarrollan en los varones son solo un hombre unidimensional. Se le desarrolla la capacidad de competencia, la agresividad, el andar de una manera, arreglarse de una manera. A las niñas y chicas lo opuesto. Yo voy ahora a la universidad, entro en una clase y todas las alumnas tienen melenas casi hasta la cintura. Todas. Eso no me había pasado nunca. Son las idénticas. Hace 15 años encontrabas unas con melena, otras con el pelo corto, unas rizadas. Se ha ido unificando muchísimo el asunto. ¿Qué quiero decir con ello? Que si todas llevan la melena por la cintura, son más más ovejas, están las normas estéticas siguiéndolas, son tan severas que casi ninguna se la puede saltar. Y imaginémonos entonces los valores y el sentido de la vida, porque si no eres ni capaz de cortarte el pelo porque te ves fea, que ya tiene delito, con el pelo corto, Y imagínate cómo has interiorizado el valor de que el sentido de tu vida es gustar. Y si el sentido de tu vida es gustar, es que tú eres un objeto decorativo o sexual. Y si te digo, y eso los varones desde pequeñines les pegan unos cortes de pelo, que es que parecen ya marines norteamericanos, a los 4 o 5 años es que les dejan rapaos, mientras ellas todas con melena, ellos todos rapaos. El niño va interiorizando y aprendiendo que ser guapo no forma parte de su ser varón, es decir, va interiorizando otros valores. La niña va a ser entrenada exhaustivamente, uno, para estar buena o lo más buena que pueda, para estar decorada, para ser guapa, y luego para cuidar a los demás y estar pendiente de los demás. Luego, además, por supuesto que hoy en día se le va a decir estudia y a ver si tienes un buen trabajo, pero siempre va a caber la posibilidad de que, como se la está educando para que esté buena, para que sea sexualmente atractiva y cuidadora, que dedique su vida a eso. En ese sentido, cuando llegamos a tener 14, 15 años en la adolescencia, tú ves a los grupos de chicos y chicas y los valores que tienen, y sí parece que hay valores que son unos femeninos, como por ejemplo ir muy arreglada, ir sexualmente muy llamativa, ir enseñando parte del pecho, ir montada en unos tacones que te están fastidiando el pie, enseñar trozos de carne los que mejor tengas, y ellos ir con unas zapatillonas súper cómodas, bueno, igual el pantalón bajado, pero siempre un pantalón tirando a cómodo, unas prendas. Ahí, si nos fijamos en la ropa, y la ropa cubre lo que tú estás queriendo decir que eres. Claro que parece, y porque de hecho de alguna manera hay, ya unos, ellas están desarrollando los valores femeninos que les obliga a la sociedad y ellos los masculinos. En ese sentido, yo creo que eso deforma profundamente luego la relación entre chicos y chicas y entre hombres y mujeres. Ya lo decía John Stuart Mill en el siglo XIX, decía, pero vamos a ver, el matrimonio es una fuente de infelicidad y desdicha tremenda para hombres y mujeres. Por eso él era feminista, entre otras cosas, porque dice, eso de que dos personas educadas de forma totalmente distinta y que les gustan cosas totalmente distintas, luego pueden compartir su vida y ser felices, dice, es que es una memez desde el punto de vista teórico e intelectual. Dice, la diferencia atrae, pero lo que retiene es la semejanza, y las personas pueden darse mutuamente felicidad según los semejantes que sean entre sí. Si a ti te gusta el fútbol y solo el fútbol, y estás 28 o 30 horas a la semana pendiente del fútbol, y a mí lo que me gusta es depilarme, ir a la peluquería, ir a la última moda, ver películas románticas y si acaso leer algún libro romántico también, ¿qué vamos a compartir en común? ¿Qué felicidad nos vamos a dar? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que deforma profundamente a los hombres y a las mujeres esta educación en valores distintos y opuestos. Y no, yo creo que, sin embargo, que cuanto más libre fuera la sociedad, más nos comportaríamos todos de acuerdo, pues, con, no sé, con valores humanos, no por género. Porque eso del romanticismo, yo creo que hace mucho daño, ¿no? O sea, esto del el amor romántico idealizado, ¿no? El idealismo romántico, ¿no? Sí, yo creo que el idealismo romántico hace daño si es lo único que tienes en la vida. El amor romántico ahora está siendo muy, muy atacado, pero vamos a ver una cosa. Que dos personas decidan compartir su vida, es mejor que lo hagan por amor romántico o amor pragmático o amor, que no que lo hagan por dinero o porque les obligan los padres o porque, bueno, habrá que reproducirse o las casas son más baratas y las pagamos entre dos. Es decir, el amor como fuente de unión libre de personas, sí, pero no yo, es negativo, claro. El problema es cuando es todo en tu vida. La salvación por el amor. La salvación por el amor. Y fíjate, Alejandra Kollontai, que fue una gran feminista marxista, muy comunista, que llegó a ser ministra en el gobierno de Lenin, o sea, te hablo a principios del siglo XX, y una dura bolchevique. Pues ella escribió: para una mujer, si su corazón está vacío, su vida está tan vacía como su corazón. Y a ella le pasaba, y tuvo la primera mujer diplomática, era una superactivista, estuvo en la clandestinidad, tuvo una vida muy muy ocupada, pero el amor tenía un papel tan preponderante en su vida que las palabras que te he dicho, si para una mujer, si su corazón está vacío, su vida está tan vacía como su corazón, porque la sociedad nos juzga tanto. Pero yo creo que más que algo que te salga de dentro, es que las presiones sociales son brutales. Tienes que ser una héroe o una heroína para luchar contra ellas. Y una mujer sola es un fracaso humano, social y político. Y punto. Todavía hoy en día. Por eso yo, más que el amor romántico que también, porque no quiero ni pensar las novelas que lee la gente, porque yo pues no hago esas lecturas, pero sí las hice cuando era pequeña y joven. Yo también sé lo que es el amor romántico y también le he buscado y le doy un valor muy importante. Pero yo, como leía Kollontai muy joven y como por lo que sea he sido feminista siempre, lo que decía Kollontai, como Bakuna decía: y el amor en un lugar secundario de la vida, como hacen los hombres, puede ser muy importante para ti el amor, pero nunca el sentido de tu vida. El sentido de tu vida tiene que ser otro, y luego ábrete al gran amor, pero no el sentido de tu vida, porque los seres humanos, si volvemos a lo de antes de Hobbes, ¿qué concepto tenemos del ser humano? Si es el de el hombre es un lobo para el hombre y para la mujer también, nunca pongas tu vida en manos de otra persona. Uno, es una carga demasiado para otra persona, demasiado excesiva, y dos, no nos podemos fiar, el divorcio existe. No, y además que debería ser un amor deseado y no necesitado, ¿no? Sí, debería ser. Lo que pasa es que en esta vida es tan complicado. Por ejemplo, una ciudad como Madrid es tan dura y tan difícil. Hombre, cuando tienes 20 y 30 años no, pero luego cuando la vida se va complicando, el trabajo asalariado, los hijos, la mayor parte de la gente tiene hijos, esa es la realidad. Los padres que envejecen y las madres y necesitan cuidados, la vida ya no es como antes, que no tenías ninguna responsabilidad, y entonces necesitamos amor porque necesitamos que nos cuiden y nos apoyen, y el círculo se va cerrando un poco, queramos o no, porque los amigos y las amigas son maravillosos, pero en el momento en que tienes familia o que cuidar a familiares, sean pequeñines o mayores, tu tiempo se contrae. Entonces, la verdad es que en una sociedad tan individualista como esta, capitalista, pero me imagino que en una comunista de las de antes también, la pareja se ha constituido como la fuente de apoyo. Necesitamos apoyo porque somos vulnerables. Y la pareja suele ser ese apoyo porque, fíjate, vivimos en pisos, en pisitos, no hay comunas, no hay. Entonces, ¿a quién le contamos cada día? ¿A quién hacemos testigo de nuestra existencia? Por eso la pareja es que cumple muchas funciones. El amor romántico, a ver, yo no creo en el amor romántico entendido como que es una relación que te va a llenar mucho, pero pragmática como soy, porque me ha enseñado la vida que tienes que luchar, tener principios y por lo que crees, pero caramba, con un poco de pragmatismo, porque si no, no ayuda realmente a la gente. Y porque también me ha enseñado que mucho revolucionario de boquilla, luego en la práctica son esclavistas, si hace falta. Uh-huh. Entonces, un poco de pragmatismo. La relación de pareja es que aporta mucho, satisface muchas necesidades que en una sociedad como la nuestra, tan competitiva, tan compleja, que nos pone tantas cargas, etcétera, hacer frente sola es complicado. Y a las amigas y los amigos no les puedes tener ahí, igual porque viven a una hora y pico. Entonces la pareja llena muchas funciones, pero no sé si esto suena muy individualista, pero no se puede esperar gran cosa de nadie. Si luego te la dan, fenomenal. Yo te quería también, Ana, preguntar, sondear un poquito posibles soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las vías? Porque claro, yo te decía antes en el intermedio musical que hemos hecho que realmente me encuentro un poco sobrecogido por todo lo que estás contando, porque ves que realmente aquello de lo que uno estaba concienciado es más grave aún, ¿no? De lo que parecía o de lo que uno pensaba, ¿no? Entonces, soluciones, ¿no? ¿Qué vías habéis pensado, seguro que lleváis muchos años reflexionando sobre esto? Yo me imagino que la educación debe ser la principal. Pues mira, sí, la educación es lo principal, pero ¿qué sucede? Que la educación está fracasando estrepitosamente en el sentido de la coeducación, que es lo que debía ser. La coeducación, que era nuestro proyecto fundamental, no significa escuela mixta o juntar a niños y a niñas. La coeducación, la idea era, ya que el colegio, la escuela, es una segunda oportunidad que nos da la sociedad respecto a lo que tenemos en casa, nuestras familias, porque podemos tener familias profundamente desigualitarias. Una familia en que, por ejemplo, el varón es el típico varón proveedor y la mujer, la esposa, no trabaja y se dedica a cuidar al varón y a los hijos, y fíjate que tenemos millones de parados en este país. Quiero decir que esto no se tiene por qué hacer ni voluntariamente, es que a veces es que la vida es compleja. Pero la niña y el niño que está viendo eso ya está aprendiendo e interiorizando que unos o unas más bien sirven y otros son servidos, sin reciprocidad, porque el niño no sabe qué es lo que hace el padre cuando está fuera. Él lo que ve es que dentro la madre es la única que trabaja y que hace y que da y que cuida. Luego va al colegio y ¿qué se encuentra? Un ejército de señoritas, profesoras, que son todo mujeres y que le van a cuidar. Entonces se encuentra como una prolongación de madres cuidadoras en la escuela. La coeducación que pretendía, la coeducación lo que pretendía era a niñas y a niños hacerles ver que ser niño o niña era algo insignificante, sin importancia. Por ejemplo, ¿en qué consistiría la coeducación? Por poner un ejemplo que puedan las oyentes y los oyentes ver así, es que hubiera un día en que, o una semana entera, que los niños fueran vestidos de niñas y las niñas de niños. Fíjate, esto que es una boberiuca, ¿no? Porque sería decir, bueno, esta semana, para que veamos todos gráficamente que da igual ser niña que niño, que todos somos personas, pero como vemos que unos venís vestidos de una manera y otros de otra, vamos a cambiar la forma de vestir. Decir a vuestras madres y padres que os vistan. Tú, te lo pregunto, ¿crees que esto sería posible hacerlo? O en el colegio es que los padres y las madres dirían, una rebelión absoluta. Es que el sistema patriarcal, bajo la apariencia de que es mujer, si es qué más da, si nosotras elegimos, si ellos eligen mujer, ¿qué dices? Eso sí, cada uno hace lo que quiere. Como trates de sobrepasar sus límites, es que te pega un zarpazo que te mata. Como un niño varón vaya al colegio vestido de niña, es que pone patas arriba. Es eso, el mundo al revés. Y no queremos el mundo al revés, queremos el mundo como es, los hombres arriba y las mujeres abajo. Y punto. Y todo lo demás son travesuras, lo que se llama transgresiones y ser malas chicas es lo de siempre, salir desnudas y estar chupando las partes de los hombres. Es que es así. ¿Qué proyecto teníamos? Por recuperar un poco la palabra, la coeducación, que ha sido un fracaso horrible, porque hoy maestras y maestros, con una alegría que no es de este mundo, te dicen, pero Ana, te lo juro, por Dios, que aunque no sean creyentes, ¿qué? Es que son distintos. Yo los veo, las niñas son de una manera y los niños de otro. Digo, sí, no me digas, ellas dulces y pasivas y ellos activos y malotes, pero inteligentes y noblotes. Y ellas unos zorrones. En cuanto a este nivel, me han hablado así de veces de ellos son más nobles. bueno, o sea, he tenido que contenerme para no hacerle una llave en ese mismo momento. Yo tengo una hija. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mi hija no es noble? Atrévete a decírmelo. Yo soy una mujer. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no soy noble? Pero te lo dicen con tanta sencillez, con tanta candidez. Una madre encantadora, una persona, te dice, bueno, nosotras somos más malota. ¿Yo mala? ¿Pero tú qué me estás diciendo? ¿Que ellos van de frente? Ellos, los que han todas las... La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Troya, las grandes traiciones, la política como el arte de la traición, eso es ir de frente. Vamos, pues lo, convencidas, es que llevamos la misoginia tan interiorizada, las mujeres entonces, somos malas. Entonces, Ana, la vía de la educación no la contemplas ahora mismo como posible, ¿no? A nivel individual, te lo aseguro, o sea, a nivel individual. A la familia, pues, te refieres, ¿no? Un poco en, uh-huh. Y un profesor o una profesora de esos maravillosos que te encuentras en la vida y que te hacen desarrollar un poco de conciencia crítica frente a todo lo que te bombea la industria sexista, del cine, de la pornografía, del mundo del fútbol, de todo. Un profesor o una profesora que se te cruza en la vida y te dice, bueno, vamos a ver esto desde otro punto de vista, o vamos a vestir de otra manera sin que sea carnaval, eso le cambia la vida a la gente. Porque yo, en última instancia, y con todo lo que he dicho de Hobbes y tal, sí confío mucho en la humanidad y en el ser humano. Lo que pasa es que no sé cómo, es la parte más irracional que tengo, pero sí confío. Y además es que para mí solo cada niño y cada niña que se salva, porque yo, por ejemplo, en clase de mi hijo, 9 años, hay una niña a la que adoro, que siempre me dijo, yo soy una niña niño, y yo siempre le decía, para jugar al fútbol, para pegarte, para tal, no hace falta que diga, puedes ser una niña. Y yo le hacía una llave o la sacudía para que lo viera, que siendo una mujer puedes hacer lo mismo. Pero es muy triste, y cada vez le va peor. Una niña tan inteligente, ni la dejaban jugar al fútbol, ni, y por eso ella quería, se expresaba diciendo, soy una niña niño. Pero no la han dejado. Ahora lo que es una persona que no encuentra su sitio. Es que ese tema me parece fundamental. Ya ha salido antes en lo que en tus palabras, Ana, el hecho de que las personas, no solamente las mujeres, pero ahora que estamos hablando de feminismo, claramente sí, ¿no? Que quieren ser ellos mismos, que quieren ejercer su libertad de forma global en sus vidas, se arriesgan a la marginalidad, se arriesgan a la exclusión. Se arriesgan a la exclusión y luego es un hecho esa exclusión. Es decir, los insultos tú te los llevas y los interiorizas de alguna manera. Yo también te puedo decir, porque eso, claro, me dolió mucho, que mi hijo varón fue a clase de baile, pero en el colegio, como una actividad, no a una academia, y tuvo que dejarlo porque le llamaban niña, y decían, Marcos es una niña. Yo decía, ¿a ti te importa que te llamen niña? Y me decía, al principio sí, pero ahora ya no. Pero no es cierto, le importó siempre, lo dejó, fue a fútbol, tampoco, pero ya sí se quitó el estigma. Es decir, ¿qué sociedad es esta en que el estigma te cae a los 3 años? Es tan injusto y tan demencial, y lo peor es la inconsciencia de todas las madres y padres al respecto, porque a los que les comenté algo, yo por norma en el colegio casi ni hablo, porque veo que es imposible, porque la incomprensión es tan fuerte, o sea, el sistema patriarcal está haciendo también su trabajo, que nadie tolera hoy un discurso feminista en los colegios. No, la igualdad ya está conseguida y no molestes, pero mujer, ¿qué más da? Esto yo era, pero mujer, ¿qué más da? Pero mujer, sí, no importa, pero hasta aquí. Genera exclusión y genera, más que exclusión, yo creo que algo más grave todavía, que es que tú misma saques la espada y te empieces a cercenar partes. Como John Stuart Mill, que es que yo hice la tesis doctoral sobre él, y además es que era un hombre extraordinario, dijo, la mujer es como ese árbol al que se le han podado todas sus ramas. ¿Quiero hacer deporte? Raca, rama fuera. ¿Quiero jugar al fútbol? Raca, fuera. ¿Quiero viajar? Fuera. ¿Quiero leer? Fuera. Y se le dejaba solo el tronco. serás madre y esposa, y todos los las ramas, con lo que la vida es las ramas también, y veo que eso sigue igual. Entonces son autoimputaciones, y es muy grave autoimputarse. En nuestra sociedad no nos amputan ya, hay otras ahí enfrente que sí, que una niña quiere hacer algo y le dicen tú no porque eres una niña. Aquí tienes que llegar a ser tú la que digas, es que a mí no me gusta. Yo, bueno, vuelvo a insistir, pero he visto la evolución de todos los amigos y amigas de mis hijas, de toda la clase, y lo que he visto es para tirarse de los pelos, de verdad, porque claro, soy muy observadora y encima estudio esto. He visto niñas que eran unas auténticas bestias pardas, atletas consumadas en el parque, con 2, 3, 4 años. Si las ves ahora, parece que jamás hubieran pegado un salto en libertad. Ahora tienen otra construcción total del cuerpo, ellas se han limitado a sí mismas de tal manera que me resulta muy cruel verlo, igual que me resulta muy cruel ver en el patio los niños de 7, 8 años que solo se relacionan empujándose, pero empujándose, no todos, siempre va a haber la mitad de la clase y la mitad, pero en fin, que la educación yo creo que está transmitiendo estereotipos y de forma acrítica, inconsciente, y viva la Virgen, sin reparar. Y eso es tan triste, porque el ser humano, lo que nos tiene que caracterizar, bueno, es por uno, a ver, desdramatizar la vida, divertirnos y vivir un poco bien, pero luego, caramba, desarrollar cierta conciencia crítica de por lo menos en qué sociedad vivimos. ¿Qué me dices del lenguaje? Los feministas hacen un esfuerzo, tú misma en este programa lo has hecho, en mencionar el sexo, el género femenino, también además del masculino, ¿no? Sí, el claro, lenguaje. Los gramáticos sí. dicen otra cosa, ahí hay un poco de polémica, ¿no? Los gramáticos no tienen ni idea del tema hasta que no se han puesto a estudiarlo. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es, tú, hasta que no sepas de un tema, no te pronuncies. Por lo menos ten la prudencia de, si lo desconoces, esperar e informarte luego, etcétera. Pero estos señores importantes que la verdad es que estudian muy poco tal vez, o no están al día, o no les importa el tema, o tienen lo que habla no es la razón, son sus prejuicios acumulados. Son señores y que les resulta chocante, pues desde su atalaya de poder escriben lo chocante que les resulta y que es horroroso esto de las vascas y los vascos. Bueno, en fin, yo no soy especialista en el tema, pero he escuchado conferencias apasionantes sobre cómo todas las redundancias del lenguaje y lo admitidas que están. Pero sí te digo lo que suele decirse, que lo que no se nombra no existe, y si no se nombra a las mujeres, sencillamente no existimos, que es lo que nos ha pasado durante siglos y siglos. Cuando se escribió la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, era del hombre y el ciudadano. Se debía haber añadido, todos los hombres nacen libres e iguales, y las mujeres no son hombres, que quede claro. Pero no, una de las grandes éxitos de la ideología patriarcal para reproducirse es que nunca se hace explícita. Nunca se hace explícita la desigualdad ni la exclusión. En una democracia, la Constitución no dice tendrán derecho a la vivienda los que puedan pagársela. Punto número uno de la Constitución. No, dice, todos tienen derecho a la vivienda. Luego, muchos no tendrán en la vida, pero no se hace explícita la exclusión. En las constituciones, entonces, y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se decía, todos los hombres nacen libres e iguales, y de ahí la potencia que tiene el todos. Pero ya se daba por supuesto que, como las mujeres no son hombres, ellas todas excluidas, sin derechos. El lenguaje propicia muchas injusticias porque oculta y vela mucha desigualdad. Y eso hay que nombrarlo y hacerlo explícito. Ahora, quien tenga pereza mental y los prejuicios de la madre y el padre y la familia en que se crió, que aguante con ellos. Pero no les vamos a consentir que pontifiquen sobre temas de los que no tienen ni idea, por pereza mental, por no prepararse, no estudiar. Hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Por lo que estás diciendo, Ana, en la sociedad actual española, ¿no? Occidental, supuestamente moderna, desarrollada, no sé si habría que considerar casi una desgracia nacer una mujer, ¿no? Nacer mujer. No, no. Como eso lo diré con las palabras de Amelia Valcarce, la gran filósofa feminista, todavía hoy en muchas sociedades nacer una niña, nacer una mujer es una desgracia. Y eso si llegas a nacer, porque si te hacen una ecografía y es tal país, abortada vas a ser, y bueno, igual te hacen un favor, porque si vas a ir a la trata sexual con 6 o 7 años, favor que te han hecho no trayéndote al mundo. Pero en la España nuestra actual, a pesar de los millones de parados, a pesar de este desmantelamiento del estado de bienestar, que cuando me preguntabas antes, eso es lo que necesitamos las mujeres y los hombres, un estado de bienestar fuerte que nos permita ser personas con nuestro tiempo libre, con nuestra seguridad, cuidar a nuestras familias o a nuestros amigos o a nuestros campos y nuestras flores. Eso solo lo puede hacer el ser humano, necesita seguridad tanto como libertad, y estamos perdiendo toda la seguridad y con ello toda la libertad. Estamos yendo hacia una sociedad un poco repugnante, pero quiero creer, y termino con esas palabras de Amelia, que nacer mujer hoy no es una desgracia aquí, sino un reto, vamos a decir, apasionante. Claro, porque abundando un poco en lo que dices de esta situación en la que estamos viviendo, desgraciada, ¿no? Y no casual, sino deliberada, se está produciendo también, no solo en España, en el mundo, pero en España también, lo que se viene llamando la feminización de la pobreza. Sí, es que es dramático, porque vamos a ver, la feminización de la pobreza podría ser solo la feminización de la pobreza y bueno, no sería para tanto. Sería que las mujeres eran más pobres que los hombres, pero bueno, ¿por qué no? El problema de la feminización de la pobreza es que es la feminización de la sociedad entera. ¿En qué sentido? Esas mujeres que son pobres no son ellas pobres, son pobres ellas y los hijos que tienen a su cargo. Esa es la auténtica feminización de la pobreza, que las mujeres son pobres porque tienen hijos que cuidar, y esos hijos que ellas, si no los abandonan, les impiden salir de la pobreza, porque no es uno, sino son varios, y no pueden al mismo tiempo estar trabajando y cuidándolos. Entonces, como los varones pasan absolutamente de la paternidad en muchas ocasiones, en demasiadas, son las mujeres las que quedan presas de ese cuidado de los hijos que les sume a ellas y a ellos en esa pobreza. Entonces, es una tragedia para toda la sociedad. Porque no es solo que las mujeres sean pobres, porque a veces yo me encuentro gente que me dice, bueno, pues hay mujeres que mueren, pero también mueren muchos hombres en la guerra. Digo, sí, en la guerra, no a manos de las parejas, de las con las que conviven por la noche. Es totalmente distinto que te mate el enemigo, entre comillas, a que te mate tu esposo, tu padre o tu hermano. Es muy distinto, y el problema es que las vidas de hombres y mujeres son demasiado distintas, y eso genera muchos problemas a hombres, a mujeres y a toda la sociedad, pero a las mujeres más, en cuanto que seguimos siendo las grandes cuidadoras de la especie y a nosotras no nos cuida nadie. Y cuando también decías, ¿qué hace falta? Hace falta que los hombres cambien de una vez, caramba, que den un paso adelante y que se dejen de tonterías de, ay, es que esto es muy complejo, dadnos tiempo. Digo, es la única vez que oigo a los hombres revolucionarios decir, esto es muy complejo, dadnos tiempo. Para conquistar el Palacio de Invierno están listos para hacer la revolución, pero para hacer la comida o cuidar a un niño, es que es muy complejo, dadnos tiempo, nos han educado de otra manera. Vamos. Pero sí, sí hay un grupo y hay un porcentaje de hombres que tienen una actitud en la práctica diaria feminista, ¿no? Sí. No, no solamente de boquilla, quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto, y a veces no está en relación la boquilla con el día a día. Como decíamos antes al principio del programa, que se puede ser feminista y un hombre igualitario sin estar ni presumiendo ni militando en un grupo, ni... No, hay hombres no sé cuántos. Lo que pasa es que todavía no son los suficientes, que es lo que yo suelo decir cuando digo, a ver, en el siglo XIX no es que hubiera muchas mujeres feministas, pero hubo las suficientes para provocar el cambio. Y hombres, no sé si hay muchos o pocos, el caso es que no está habiendo los suficientes para provocar el cambio, para que, oye, que hay hombres extraordinarios en la vida cotidiana. Luego hay hombres que están militando en los grupos, que pueden algunos tener sus contradicciones, como, pero son hombres que están luchando, y pero no son lo suficientes, la masa crítica, digamos, para que se produzca un cambio que afecte a la mayor parte de la sociedad. Ese sí lo hemos protagonizado las mujeres. Las mujeres hemos cambiado muchísimo, totalmente. Hombre, por dentro nos quedan muchas cosas, como, pero hemos cambiado mucho. Y ese cambio todavía no se ha producido en los hombres. Yo no sé si Ana quieres decirnos, para ir terminando, si tú quieres, alguna forma para saber más, para estar en presencia, ¿no?, en el movimiento feminista, tanto con conocimiento como con actividad. Bueno, yo ya diría así por último que, a ver, el feminismo, como tal y como empecé, es una teoría, es un movimiento social y es una forma de vida. Como forma de vida, ¿está al alcance de cualquiera? Pues sí y no. Porque hemos interiorizado los modelos de nuestra madre y nuestra padre, de nuestro círculo, tanto que no vemos a veces, no vemos la desigualdad, no vemos cómo estamos cooperando a reproducir la desigualdad, cómo estamos dañando a nuestro hijo o a nuestra hija diciéndole a él, como he oído también, es que al padre le gustaría que fuera un poco más machote. O sea, son daños muy fuertes. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer y estudiar, interesarnos un poco y ir, porque el feminismo es una teoría que nos quita una venda de los ojos, que como toda gran teoría, como todo gran libro, como toda gran obra, es que te introduce en un mundo nuevo, apasionante y que desconoces. O sea, el feminismo no es guerra de sexos, para nada, es algo que le es completamente ajeno. Es mil veces más interesante. Investiga y estudia cómo se reproduce la desigualdad y cómo esa desigualdad alimenta a todas las demás y construye el mundo como es. Y eso es que de verdad es apasionante, pero hay que quitarse la pereza, como todo en la vida. Y si quieres hablar de feminismo y saber lo que es, pues tienes que ir y leer algo, y eso es el mejor principio. Pues Ana, muchísimas gracias por venir. A yo, vosotros, aunque estoy sobrecogido, también estoy esperanzado y contento de haber sabido todo lo que he aprendido aquí esta tarde contigo, y espero que los oyentes también, que yo creo que sí. Y Ana de Miguel, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Armando. A Olvida tu equipaje, que las mujeres no lo podemos olvidar. Y un saludo a todas las oyentes y todos los oyentos, que es una broma. Muchísimas gracias. Ay, qué tarde. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through 'cause there ain't no one born to give you.